Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 2 de septiembre a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Violet Citron, del francés Alexandre Martin, en la Alianza Francesa de Quito. Se exhibirán imágenes de paisajes y ciudades rurales de Francia. Se podrán apreciar las casas antiguas, senderos, plazas y entornos urbanos de esas ciudades construidas hace más de dos siglos. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 25 de septiembre. Internacionales. La Paz. La Confederación de Trabajadores Artesanos de Bolivia solicitó este lunes al gobierno la construcción de mercados en cada departamento y facilidades para acceder a créditos productivos. El titular de la Confederación, Sebastián Mendoza, recordó que hace tres años el gobierno promulgó la Ley del Artesano y en diciembre del 2014 presentó el reglamento. Sin embargo, esa norma no es tan conocida, por lo que se pidió su socialización para que se respete y promueva el trabajo de los artesanos. Según cifras estatales, existen 500.000 de artesanos en ese país quienes deben luchar contra el monopolio lucrativo, el contrabando y la industria china, además de la maquinaria obsoleta con la que trabajan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.